Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hora Libre en el Barrio, como ustedes estaban escuchando en esa apertura. Y para aquellos que nunca nos escucharon, les voy a contar un poquito en este primer programa qué es Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio es una experiencia que hacemos junto a las alumnas y a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a las escuelas, hacemos un taller que tiene que ver con los intereses de ellos, de ellas, y lo convertimos en un contenido radiofónico. ¿Por qué es importante para quienes formamos parte del programa REC traer a las chicas y a los chicos a la radio? Porque pensamos que todos y todas tenemos el derecho a la comunicación. Justamente tiene que ver con que todas y todos tengamos el derecho a comunicar a través de un medio de comunicación y tomar la palabra, como digo yo, hacerse cargo del aire. Y es una experiencia de construcción ciudadana, porque justamente en estos momentos, en esta experiencia, lo que hacemos es darle la palabra a ellas y a ellos. De eso se trata Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Claro que antes de empezar este primer programa no puedo dejar de agradecer a FM Riachuelo, porque la radio cree en esta experiencia que hacemos cada jueves, cree en la importancia que tiene que los alumnos y alumnas tomen la palabra, puedan opinar, puedan comentar qué es lo que están haciendo junto a sus docentes. Así que como siempre digo, gracias, gracias, porque creen en este proyecto. Bien. Hay un montón de cosas para decir antes de darles la palabra a los alumnos y alumnas que están al lado mío, pero le quiero dar la bienvenida a Nicolás Delgado en la operación técnica. Como todos los jueves me va a acompañar Analía Pauso en la producción y en este caso fue tallerista del grupo que se sienta al lado mío en esta mesa, a la mesa de Hora Libre. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y también quiero darle la bienvenida a las radios que forman parte de la cadena de la red Farco, que, bueno, en este nuevo ciclo, en este nuevo año, nos van a estar acompañando. Así que me gustaría en este momento saludarlos, saludar a FM Educativa de Río Gallegos, a FM La Nueva de Formosa Capital, FM La Posta de Moreno, FM Raíces de La Plata, Radio Comunidad de Villa Lugano, Radio Cultura de Santa Fe, Radio La Aguilar de Jujuy, Radio La Milagrosa de Ciudad Oculta de Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul de Humahuaca, FM Mural de Chipoleti, FM La Chicharra de Goya Corrientes, FM Raco de Raco Tucumán, FM El Zorzal de Zapala Neuquén, FM Boedo de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre Puerto Madryn, Radio 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de La Valle, Mendoza, y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. Después voy a seguir saludando, pero a mí me parece buen momento de ya comenzar con nuestro programa y saludar a quienes tengo alrededor, sentados a la mesa de Hora Libre. ¿Cómo va, chicos? Hola. Bien. ¿Qué tal? Bien, estamos como en la primera vez de radio. Y la primera vez de radio tiene sus dificultades. Nos hace poner nerviosos y nerviosas. Así que bueno, nos vamos a ir presentando primero y después presentamos a la escuela. ¿Nombre? Mi nombre es Valentina Morito. Por ahí tenemos a Victoria Sanguimene, Prisa Serrano, Alberto Hualpa, Elías Pacheco. Bueno, y todos estos chicos y chicas, ¿de dónde vienen? De la escuela número 1 del distrito 7. Ajá. Queda en Caballito. Tiene orientación en comunicación social. Uh-huh. Y somos de tercer año. Por eso están haciendo radio en el día de hoy. La orientación de la escuela es comunicación. Así que está bueno esto de, por más de que nos estemos infartando. Digo, hay mucho nervio acá, está buenísimo. ¿Alguien me cuenta, además de ser una escuela en comunicación y que queda en Caballito, cómo es la escuela? La escuela es chiquita y tiene un estudio de radio. Uh-huh. En donde vos practicamos ahí. Perfecto. O sea, no todas las escuelas tienen un estudio de radio para poder hacer esta práctica. Bien, ¿alguna cosita más que querramos de decir de esta escuela? No, es ¿no? solo. ¿Está buena o no? Esto se los voy a preguntar al aire, no para que me mientan, sino para que realmente digan si les gusta. Yo personalmente, a mí la radio mucho no me interesa, pero está bueno aprender nuevas cosas. Uh-huh. Bien, porque eligieron esa orientación o eligió papá, mamá y... podés hablar de micrófono, sí. La elegimos nosotros. Ah, perfecto. ¿Ustedes también, muchachos? Sí. Bueno, me alegro que hayan elegido comunicación social. Es divertido, ¿no? Frente a otras orientaciones. Vamos a pasar y vamos a presentar el tema, porque la idea es esta a lo largo del programa. Hablar de un tema que nos convoca a todos y a todas, pero cada grupo va a ir manejando alguna particularidad. El tema nuestro es... las aplicaciones. Sí, ustedes van a hablar específicamente, pero el tema que va a cruzar todo el programa... son los consumos culturales en los adolescentes. Bien. A ver, ¿qué hacen los adolescentes? Y sobre todo en su tiempo libre. Yo sé que consumen aún adentro de la escuela, porque todo el mundo está conectado, conectada con alguna plataforma, aplicación y esas cosas. Pero bueno, se supone que la deben de usar en el tiempo libre. Sí. Y si no, preguntémosle a Vicky, que no tiene teléfono en este momento. ¿Por qué? Porque estoy castigada. Muy bien. No voy a preguntar por qué te castigaron, pero bueno. Nosotros elegimos hablar de las aplicaciones porque los adolescentes vivimos pendiente a eso. Uh-huh. Y para arrancar tenemos que explicar qué son las aplicaciones. Dale. Las aplicaciones son programas los cuales se descargan en un dispositivo móvil o una computadora, los cuales te ayudan a hacer cosas o podés simplemente usarlo para jugar. Uh-huh. O ver noticias actualizadas, una nota para dejar, cualquier cosa. Uh-huh. Y nosotros elegimos las tres más usadas por los adolescentes para explicar. ¿Cuáles serían las tres aplicaciones más usadas por los adolescentes? Instagram, Netflix y Twitch. Ajá. Bien. Bueno, yo me llamo Victoria y voy a comentar sobre la aplicación Instagram. También es considerada una red social. Se destaca en subir fotos y videos. Está disponible para Android y iOS. Y como característica especial tiene esto de la edición de la fotografía. Ponerle un filtro retro. Y muchos filtros y colores. Ajá. Digo, un poco reemplazó a Facebook, ¿no? Usan más Instagram que Facebook. Sí, igual últimamente están muy parecidos. Por ejemplo, con las historias de Instagram, también hay historias en Facebook, se repiten WhatsApp, se parecen mucho últimamente. Ajá, bien. Igual lo que se destaca en Instagram más que nada es sobre que se puede publicar solamente fotos y videos. En Facebook puedes compartir publicaciones y puedes solamente publicar textos, en cual Instagram es solamente imágenes y videos. Ajá, sí, ahí hay una gran diferencia, sí. Y hay una particularidad de Facebook, es que básicamente puedes hacer todo porque puedes hablar, jugar, mandar fotos. En cambio Instagram no tenés juegos particulares de ahí, de la red. Sin embargo, en Instagram sí podés hablar por privado, que esto se lo conoce como Instagram Direct. Tenés un chat privado con un usuario, obviamente el que vos quieras. Uh-huh. Bien, bien. Después me van a contar qué les resulta atractivo de subir fotos, ¿no? Porque estamos en una época diferente tal vez a la que yo viví, la cual esto no existía, y ahora hay un uso capaz que desmedido de la imagen, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando imágenes del mundo y compartiéndolas. ¿Por qué? ¿Se lo pusieron a pensar eso? Yo, personalmente, me gusta publicar fotos porque me gusta expresarme. Uh-huh. No sé, a veces en las historias publico cosas graciosas, cosas que pasan en la vida cotidiana a cada uno. Uh-huh. No sé, cortarte con papel, tu perra haciendo tonterías. Ajá. Bien. Y también pienso, ¿no?, en cómo ustedes piensan, valga la redundancia, esto de que al otro le puede interesar esto. ¿Lo piensan al momento de tomar la foto y publicarla o eso los tiene sin cuidado? ¿La publican más allá de que le interese o no a alguien? yo lo hago para causar gracia, para mostrar tipo lo que yo paso y no sé, si voy de viaje, mostrar fotos, porque hay familiares míos que también ven historias. Ajá. Y para no necesariamente ir uno por uno diciéndole esto. Ok, bien, buen argumento, dale. ¿Qué más? Bueno, Instagram es una aplicación que está creada en honor a la Instax Mini, a la Kodak Instax Mini, y a las fotos Polaroid. Por eso cuando uno ve una publicación tiene el formato cuadricular y así. Ajá, sí. Bien, ¿alguna otra aplicación importante en esta historia? Sí, sí, vamos a hablar de Twitch. Twitch. No tengo ni idea qué es Twitch, así que si me lo explicás estaría buenísimo. Sí, sí. Twitch es una plataforma que ofrece un servicio de streaming donde las personas o los adolescentes graban videojuegos en directo donde vos los podés ver, podés interactuar con ellos, podés hablar con ellos. Si querés, le podés donar. Es donde suben diferentes juegos. Uh-huh. Ahí vos podés subir diferentes juegos, diferentes temáticas y podés... Para rellenar lo que dijo mi compañero Alberto, quería decirles que Twitch implementó una forma de suscripción paga mensual que puede ser de hasta 5 a 25 dólares. Cada una de estas suscripciones te pueden dar herramientas para interactuar con el usuario, con el creador de contenido. Tiene catálogos, puedes ver a alguien jugar o puedes ver a alguien hablar con las personas. Es más para... una interacción entre el creador de contenido y los espectadores. ¿Vos pagás por el uso de Twitch? No, yo miro por... Vos mirás. O sea, pagar es para interactuar, ¿es así? Podés conseguir algunas cosas de algunos streamers. Podés conseguir ponerle emoticones, podés conseguir algunos métodos con el cual interactuar con el streamer y... puedes tener un poquito más de interacción con el creador de contenido que algún espectador normal. Ok, bien. ¿Algo más? Bueno, en la siguiente app, en la última, es la Netflix, que básicamente es un servicio mensual de televisión online, en donde es una plataforma de televisión que vos puedes elegir ver y cuándo. Es más que nada series y películas, es una aplicación que vos mirás, que hay vos lo podés mirar en tablets, PC... Esa es la novedad que trae, ¿no? Porque antes uno miraba la televisión y esta posibilidad es usar otros dispositivos, ¿no? Claro, es una aplicación en donde vos podés... Si vos estás mirando una serie o una película y lo dejas en un lugar y tenés que hacer algo más, cuando vuelvas lo puedes retomar en ese lugar. Está buenísimo. Y no tenés que esperar un horario como la televisión o... Viste que cuando mirás una serie o una película en la televisión no puedes pararlo. Sigue. Y me lo perdí. Claro. Esto te ofrece volver sobre ese punto. Y bueno, hay un gran catálogo de series y películas y documentales. No solo también hay series y películas, también se puede decir, hay stand-ups, existen documentales de artistas. Hay varias cosas para ver. Perfecto. Y para ir cerrando, ¿ustedes hicieron alguna encuesta en la escuela para ver quién usa qué cosa por ahí? Sí, nosotros en particular fuimos a preguntar curso por curso. Como bien dijimos, la escuela es pequeña, entonces no costó tanto. Pero fuimos curso por curso a preguntar qué aplicación utilizan más entre Instagram, Netflix y Twitch. Resultado al cual nos dio que el 80% utilizaba Instagram y 15% Netflix y 5% Twitch. Pero bueno, la realidad es que la escuela es chiquita, entonces no teníamos mucho para Twitch, ni Netflix, ni Instagram. Bueno, nada. Estamos hablando de una escuela en Caballito con adolescentes que viven en Caballito. También hay que aclarar más o menos. La escuela es muy chiquita, tiene 125 personas, así que le hicieron a casi la totalidad de los así chicos. Es. Bien. Y para ir cerrando un cachito más, Bueno, yo busqué un artículo de Clarín que hablaba sobre en la cultura, lo que influye en la cultura de los adolescentes. Que básicamente explicaba Clarín que al parecer hoy en día los adolescentes usamos tanto las aplicaciones que nos desconectamos con el mundo real y con los familiares y amigos. Yo estoy en desacuerdo. Vos te conectás, Valentina. Sí. Bien. Encima, o sea, además de que esto es una mentira, porque de todas maneras pasa, pero no siempre pasa. Porque a veces esto puede ayudar a las aplicaciones, a familiares o a padres, puede ayudar a que se conecten con otros familiares de, no sé, otros países o provincias. Ejemplo, mi mamá, mi abuela está en Japón y mi mamá habla con ella por Facebook y la ayuda. Sí, igual como padres, yo te voy a dar la otra versión, la de padres, a veces uno piensa que están demasiado conectados con eso y no tienen tanto espacio al aire libre con puede ser, otros amigos. Pero también una de las ventajas es que esto es algo que los padres mucho dicen, lo cual también sucede, puede ser verdad, son los amigos por internet. Claro. Sí da miedo a veces, siendo padre, que tus hijos, hijas, conozcan gente por internet y no sabiendo quién es, porque puede ser una mentira. Pero hay gente que de verdad son así y son buenas. Bueno. Y te puedes conocer a esa gente y tener más amistades. Yo no sé si mamá está viendo esto, pero... Y si no, que no lo mire más. Yo tengo más amigos en internet que en la vida real. Conozco a varias gentes por los diferentes países. Escucha, ¿no? Más amigos por internet que en la vida real. ¡Ay, ahí hay otra vida! Nuevo bloque en Hora Libre en el barrio, y les quiero comentar que también este programa lo pueden revivir, escuchar nuevamente, ver las fotos en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. Nuevo grupo y se van a presentar. Por allá tenemos a Martina Fernández, Santiago Roldán, Ámbar Tartari, Oriana Montans, Ornella Canteros, Yara Speroni y Sololitas. Bien, estamos con los chicos de tercer año de la Escuela 1 del Distrito Escolar 7, y en este caso, ¿sobre qué vamos a hablar? Estamos hablando de consumos culturales en los adolescentes, ¿y entonces? Bueno, vamos a hablar de cómo los adolescentes nos relacionamos con las series y películas y cómo las tomamos propias también. Ajá. A ver, que me cuenta algo de cómo lo toman propio y esas cosas. Bueno, lo tomamos propio porque nos relacionamos bastante seguido en tema a relaciones personales e interpersonales. En cómo hablamos y cómo nos comunicamos con las personas. Y yo encontré un artículo que hablaba sobre eso. Sobre que también podemos ayudarnos a elegir una orientación hacia alguna carrera respecto a las series que podamos llegar a mirar. Por ejemplo, vamos a una. ¿Cuál sería? Anatomía, según Grey. Segura, puede ser. Probablemente yo que la miro, me generan a veces ganas de estudiar medicina porque es entretenido y porque me gusta la medicina y esa carrera. Y te da una orientación a qué te puede llegar a gustar. Claro, claro, claro. Si quién no quiso ser la Mujer Maravilla en algún momento. Yo miraba a la Mujer Maravilla en otras épocas. Y también de cómo se dejó de lado la televisión para acaparar más las plataformas en internet de películas. Sí, sí, bueno, eso es verdad. Eso lo hablar mi compañera. Bueno. Yo este medio lo saqué de El Mostrador, que es el primer medio digital de Chile. Ajá, bien. Bueno, yo, como dijo mi compañera anteriormente, busqué un artículo en el cual se cuenta que la televisión y el cine dejaron de acaparar la atención de la audiencia cuando apareció YouTube en 2005. A medida que surgían las plataformas de streaming como Netflix, HBO Go, Amazon Prime, entre otras. La televisión comenzó a ser un accesorio en los hogares y, salvo el fútbol, las personas, los adolescentes, preferimos ver películas y series desde un dispositivo portátil. Claro. Bueno, este artículo yo lo saqué de Somos Periodismo, que es una página de estudiantes y docentes de la Universidad de Lima, Perú. Bien, digo, ya quienes hacen estudios están dándose cuenta de que las plataformas ocupan gran parte de del tiempo de la vida de los claro. jóvenes y también de la gente más grande, ¿no? Yo sí, sí. me olvidé cuándo fue la última vez que fui al cine. Hace mucho. Bien, seguimos con... Sí, bueno, yo estuve buscando y encontré que un estudio estableció que las series siempre presentando personajes masculinos y femeninos que perpetúan los roles de género. Uh-huh. Una esfera femenina vinculada a la responsabilidad, a la sensibilidad, a que siempre se preocupan por sus novios, parejas o familia. Y una esfera masculina vinculada a la rebeldía, a que son malos y son agresivos. Y... Sí, como, de alguna manera, aún en estas épocas todavía se siguen perpetuando algunos roles de género. Aunque, por ejemplo, esto creo que también lo deben de haber visto ustedes, ¿no? Hay como toda una categoría especial en Netflix, por ejemplo, dedicado a películas que tienen que ver con el género, que tienen una categoría diferente. Exacto. Pero aún así, la mayoría siguen perpetuando los roles de género. Sí. También la mayoría de las series todavía están como con el rol cliché de que siempre los hombres son los malos de la película y las mujeres siempre son las sumisas que se terminan acoplando a ellos. Uh-huh. O la hacen como hacen el papel de que están atrás de ellos todo el tiempo y los hombres siempre son los malos, los bad boys, y las chicas siempre están en su mismo papel y es todo repetitivo y todo lo mismo siempre. Sí, y no te llama la atención que encima eso se da más en las, en los productos destinados a los adolescentes, no tanto a las siempre personas se ambientan, más sí, en los adolescentes, en secundarias, en situaciones muy comunes de los adolescentes, en las que nos terminan poniendo a todos, porque la mayoría de las veces termina pasando exactamente eso, de que siempre nosotras seguimos al chico bad boy, al malo, y los chicos son siempre iguales en ese sentido, en el que siempre están en ese papel y nosotros somos las que estamos atrás. Y en las series lo representan y como que le hacen énfasis mucho a eso. Sí, sí, yo también lo percibí eso. A diferencia de estas que están enroladas, estas producciones que están enroladas en justo como especializadas en género, que son LG... Nunca me sale la sigla. LGTB. Bien. Nunca me sale, así que gracias por la ayuda. LGTB. Ajá. Que las películas en Netflix o series siempre dicen los géneros. Uh-huh. Entonces vos cada vez que quieras ver un género, vos lo buscas por el... Cada vez que quieras ver una película, lo buscas por el género. En este caso está el género LGTB. Nunca me sale, gracias. Gracias LGBT. Por la ayuda. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Sí, yo voy a hablar de lo que sucedió después de que se estrenó una serie en particular. La serie se llama 13 razones y lo que cuenta... Es muy fea esa. Sí, es bastante fuerte. Sí. Lo que nos cuenta esta serie es que una chica va grabando una serie de cassettes, que son 13, y que va contando quiénes tuvieron la culpa de empujarla a tomar la decisión de suicidarse. Uh-huh. Este artículo menciona que en el mes que se estrenó la serie hubo un 30% más de suicidios en adolescentes entre 10 y 17 años en uh-huh. Estados Unidos. ¿Y esto quién hizo el estudio este? La revista médica de psiquiatría pediátrica de niños y adolescentes. Uh-huh. Bien. Y... claro, llamativo, ¿no? Igual nadie a través de ver una serie toma la decisión de suicidarse. Tal vez el estudio lo hicieron a partir de la exposición de esta serie. Pero también, como decíamos al principio, dan ideas a algunas series, a algunas producciones, y tal vez no sea la mejor, porque es bastante estereotipado lo que pasa ahí, ¿no? Y es una versión muy como de no tener salida, y después de que la chica se suicida le echa la culpa a todo el mundo, ¿no? De, y le, lo hace sentir mal y esas cosas, a través de los cassettes que reparte. Sí. En mi opinión, después de que se estrenó la serie, capaz las personas que tomaron la decisión de suicidarse no interpretaron bien la serie, de lo que la serie quería transmitir. Para mí la serie quería transmitir que se puede hablar con otras personas y que no se tienen que cerrar en los problemas que tienen. En mi opinión, mucha gente le echa la culpa a esta serie, diciendo que la serie incentivó a las personas a que se suiciden. Y para mí no es así. Lo que quiso mostrar la serie es lo que pasa en muchas escuelas o lugares. Uh-huh. O en el bullying. Claro, el bullying. Claramente, sí. Entonces, lo que muestran es que la chica se suicidó por motivos que pasó en el colegio, sí, o en los lugares donde ella iba, y que por esa razón ella decidió suicidarse. Uh-huh. Para mí, la serie no incentiva a suicidarse, sino la serie lo que te dice es que habría que fijarse más en lo que está pasando en estos lugares para que la gente no se suicide. Uh-huh. Sí. Yo creo que más que incentivar fue un, para los padres o para la gente, que tome conciencia y vea qué es lo que realmente pasa. Entonces, a partir de eso, prestaron más atención a lo que pasaba y ahí pudieron hablar y ver la cantidad de suicidios que había. Porque antes había, y ahora después de la serie, la gente tomó más conciencia y vio las cosas que pasan, y por eso empezaron a tenerlos en cuenta. Pero no es que hubo, no creo que haya habido más suicidios, sino que la gente los empezó a tomar más en cuenta. Ajá. Sí, está bueno. A veces uno se da cuenta de las cosas a partir de un producto cultural, como puede ser una serie o una película. Hacemos la tanda de la radio y después seguimos con este tema. ¿No será hora que tengamos un proyecto de país que nos incluya a todos? Si esos tipos se llenan de guita y son la causa de nuestro problema. 100.9. ¿No será hora de que empecemos a discutir de política para erradicar la posibilidad de que los patrones nos gobiernen y nos gobernemos nosotros, que somos los que estamos a disposición para resolver los problemas de todos los pibes, las pibas de la Argentina, nuestros abuelos, nuestros padres? ¿No será hora de empezar a discutir un proyecto que nos una a todos? Es hora de que nos pongamos a discutir hasta construir la victoria final, que será la victoria de un pueblo feliz y una patria grande. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Paseos imaginarios, entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, música, recitado y todo lo que vaya fluyendo en este devenir y mágico que es la radio. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando. Paseos imaginarios todos los sábados de 11 a 12 horas. Va a ser un paseo por la cultura. Tenés quien te defienda. El programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Todos los lunes de 12 a 13 horas. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda. Estás escuchando FM Riachuelo. Acá, acá no se rinde nadie, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Retomamos entonces el tema sobre los consumos culturales en los adolescentes y esta cuestión de las series y las películas. Bueno, yo voy a hablar un poco más del bullying, las drogas, la discriminación, la militancia, los problemas alimenticios, que hay muchos productores que se agarran de esos problemas que tienen los adolescentes, de esos problemas que tienen los adolescentes para poder armar sus series. Hay adolescentes que se agarran mucho de ponerle las redes y se muestran como hay gente que ponele critica a las redes porque dice que las redes son no son reales, porque supuestamente la gente sube solamente cosas cuando está feliz o cuando está, le están pasando cosas buenas, y cuando no es así a veces. Entonces hay gente que se agarra mucho de eso. Yo, en mi opinión, no me parece tan así. Las redes sirven para todo, para mostrarse cómo uno está, si está feliz, si está mal o algo así. Por ejemplo, hay unas series que son 13 razones, como ya dijo mi compañera, y Elite, que se tratan sobre unas muertes misteriosas, o Baby, que se trata de la prostitución adolescente. Y, por ejemplo, Merlí nos ayuda a entrar al tema de los adolescentes de la mano de un profesor de filosofía. Y otras series que tienen bastante que ver con la adolescencia son On My Block, Atypical, Sex Education, que están muy buenas si necesitan saber cosas sobre sus hijos o cosas que están pasando. Sí, sí. Está muy buena para mirar. Arenas Movedizas, que se trata de una relación tóxica, que haya gente que le gustó y otra gente que no. Elite y 13 razones. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo las series pueden ser un tema en común entre los padres y los hijos para ayudar a entenderse mejor. Según un estudio en Netflix, el 70% de los padres y el 66% de sus hijos adolescentes les gustaría tener más temas para charlar en común entre sí, y que el entretenimiento es el interés en común. Esta investigación se hizo en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, México, Brasil e Italia. Y en ella el 89% de los padres admite ver series como Arrow, Pretty Little Liars y Stranger Things, que son todas series más para adolescentes. Y lo hacen para acercarse a sus hijos. Y el 74% de ellos está de acuerdo. Esto sirve para entablar conversaciones difíciles como las relaciones sexuales, el estrés, la depresión, el bullying, cosas que los hijos no hablan habitualmente o nos cuesta mucho hablar. Sí, sí. Y el 79% de los padres concuerda que esto sirve para iniciar el diálogo, porque a nosotros en serio nos cuesta hablar de algunas cosas. Claro. Sí, sí. Por ahí vamos cerrando con esto, entonces. Yo voy a hablar de la influencia de los dispositivos de streaming en los jóvenes. En los últimos tiempos, los dispositivos se han asentado en las familias, y aunque todos los integrantes la utilizan, los adolescentes la usan aún más. Y lo preocupante es que no pasen tiempo con sus amigos o familiares para disfrutar lo que un dispositivo puede brindar. Y se nos genera la duda de qué enseñan estos medios a los adolescentes. La verdad, eso es un programa aparte. Sí. La verdad es que los medios de comunicación se centran en producir lo que más audiencia produzca. A través de estos medios se les enseña a los jóvenes una vida falsa, pero ideal. Y este artículo lo saqué de una página llamada De y para Jóvenes. Perfecto. Bueno, le ponemos un poco de música a esta mañana, si le damos paso a nuestros compañeros. Bueno, nosotros elegimos una canción que se llama Pretty Girl. I can swear, I can joke, I feel- Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del tercer año de la escuela número 1 del Distrito Escolar 7 que se van a presentar ahora. ¿Nombre? Martín Castro. Jimena Cartosetti. Agustín Matera. Rodríguez Macarena. Julieta Langlois. Salvador Sotile. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar entonces? Bueno, vamos a hablar sobre la música en el mundo de los adolescentes. Ajá, pequeña cosa, ¿eh? Sí. Nos pareció correcto empezar por todas las formas que hay para escuchar música. Los adolescentes las que más utilizan son las plataformas digitales, como por ejemplo Spotify, que a mí me gusta definirla como un Netflix de canciones. Ajá, mira vos. Yo creo que la plataforma les paga a los músicos para poder poner utilizar su música. Sí, sí. Y se puede utilizar una versión que se descarga gratuita, pero no hay tantas posibilidades para escuchar música tan libremente. Hay una versión premium en donde, bueno, creo que tenés más libertad de música, el orden de la música. Tipo, te permite saltear las canciones que vos quieras. Con Spotify normal tenés un límite de 6 saltos y te la renuevan a la hora. Y después en Spotify Premium puedes elegir la canción que vos quieras en cualquier momento. Claro, exactamente. Bueno, esa es la más utilizada por los adolescentes. También está YouTube, que se utiliza mucho porque hay aplicaciones para descargar música que también dependen de YouTube para descargarla desde ahí. También están los métodos antiguos, que los adolescentes tanto no la utilizan. En mi caso sí, yo por donde más escucho música es por tocadiscos. También está reproductor de CD y cassette, y también se puede escuchar música por la radio. Sí, sí. Qué bueno, igual ustedes está buenísimo que tienen otras formas. Sí, Salvador, ¿qué me querías decir? Que yo también escucho música a través de cassettes. Y en una doble casetera de cassettes de mis padres que escuchaban antes. Claro, claro, deben de tener mi edad. Nosotros escuchábamos todo con cassette. Sí, o un Walkman. O Walkman, claro, por ahí lo escuchábamos. Después vino el Dixman y esas cosas y nos sentíamos re modernos. Bien, ¿qué más? ¿Con qué seguimos? Sí, bueno, yo... Acércate un poquito al micrófono, así te podemos escuchar. Voy a hablar que, bueno, Spotify tiene unas estadísticas que hace la misma aplicación, que habla sobre las distintas edades de la gente que consume Spotify, no hablando de lo anterior, que la gente vieja. Gracias. Escuchaba de una manera y ahora escucha de otra, ¿no? Entonces, sí. Un 34% de los usuarios de Spotify tienen entre 18 y 24, un 28% tiene entre un 25 y un 34, y un 16% entre un 35 y entre 35 y 44 años. Ajá. Esto mostrándonos que. Y ahí termina. Germina, ¿no? De 50 no. No. No existimos. No, en Spotify no. Sí, sí. No tienen. No aparecen, básicamente. Nada, bueno. No sé a qué se debe esto, no sé si es porque les parece complicado. Sí, no podrán adaptarse, qué sé yo. Es medio raro, ¿no? Bueno, yo no uso. O sea, yo me caigo de la estadística porque no uso. No sé si todos los que pasaron los 50 tampoco lo usan. Sí, pero qué sé yo, Spotify la verdad me parece algo perfecto porque, bueno, si pagás el premium, ayudas al artista que escuchás. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué me querés decir? Ahora hay una promoción, por así decirlo, que te da 3 meses de Spotify Premium por solamente 9 pesos. Bueno, acá ya pasamos el aviso publicitario y esas cosas. Bien, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a seguir con si se le da a algo que es como importante en las canciones. Que a las adolescentes, según La Vanguardia, que es un diario español, dejaron de darle importancia al contenido lírico, o sea, a las letras, y solo les importa la melodía. Porque la música ahora se convirtió como un ruido de fondo mientras hacemos actividades cotidianas como poner a hacer la tarea, estudiar, limpiar la casa. No sé cómo hacen para escuchar música y estudiar. Yo nunca pude. En mi caso, yo me concentro más con música y se me hace más fácil estudiar, digamos. ¿Sí? En mi caso depende de la materia, porque si es matemáticas es más imposible, porque los números, creo que música y números no combina. Si es algo en el que tengo que redactar algo o escribir, puedo escuchar música y me gusta y me ayuda. ¿Y comunicación, por ejemplo? Sí, comunicación puede ser, va perfecto. Bien. Y bueno, para mí es importante prestar la atención al contenido lírico, para nosotros realmente, y a la melodía. Ajá. Porque el autor de la canción quiere expresar un mensaje, digamos, mediante la melodía y la letra. Entonces también estaríamos desperdiciando la mitad del arte que creó el autor. Y por eso son importantes los dos factores. Bien, buenísimo. O sea, acá se escuchan las dos cosas, la música y el contenido de la palabra en sí. Sí. Bien. ¿Con qué seguimos? Bueno, yo encontré en el diario Clarín un estudio que se hizo acá en los argentinos que habla que sobre la llegada del streaming, que se democratizó el acceso a la música. Ahora todas las canciones se pueden escuchar en cualquier momento, ya sea por YouTube. Y te da unas estadísticas que es sobre que el 82% de los argentinos escuchan música a través de internet y el 77% lo hace a través de un teléfono celular. El 57% de los encuestados que piensa que la música es una parte muy importante de sus vidas y que se les toma aproximadamente entre 1 y 12 horas semanales. Este estudio es del estado del audio digital en Argentina de 2018, que se realizó por AudioAd y se encuestó a 1.039 personas. También indagaron en qué gustos, qué música prefiere la gente escuchar, y salió que el top primero era el pop con un 42%, el rock con un 35,5%, seguido del reggaetón con un 29%, la electrónica con un 23,7% y la clásica con un 17,7%, que fue bastante sorprendente. Para lo que yo hubiera pensado, sí, ¿no? Yo conozco mucha gente que usa mucho la música clásica para estudiar, mucha. Pero vos. Mucha gente. Sí, dicen que te ayuda a concentrarte. Es que claro, es medio relajante también. Bueno. Igual nosotros escuchamos más el rock que el pop. Este grupo en específico. Sí. Igual me parece que se dejaron de lado muchos géneros, por ejemplo el folclore. A mí me encanta el tango, yo escucho tango. Y jazz creo que tampoco dijiste. No nos entró en las encuestas. Me encanta el jazz y escucho un montón. Claro, sí. Pero bueno. Claro. Son grupos, digamos, que tienen gustos particulares, claro. Sí. Chicas, ¿alguna otra cuestión? Sí. También encontré en el diario Perfil que el 90% de los adolescentes escucha y comparte música online, y que los chicos de 13 a 18 años ya no van a recitales ni bajan discos y todas esas cosas. Exceptuando de una compañera acá, que bueno, sí, va a comentar su... Sí, yo no me involucro en ese porcentaje, ya que voy a recitales. Por ejemplo, la semana pasada fui al recital de Ciro y los Persas, y en agosto también voy a ir, que hay otra función, sí, otro recital. Es otra experiencia, ¿no? Diferente al escuchar música. Sí, es mucho más divertido también porque lo ves ahí en vivo y en directo. Claro. Después yo voy a hablar de un enemigo que tiene la música, que es la piratería, que es el consumo ilegal de la música, que quiere decir como que lo, en vez de pagarlo, lo descargas de páginas, no ilegales, pero de páginas, y lo descargas, y ahora en realidad más que nada se paga para escuchar música, porque por ejemplo en Spotify, para no tener anuncios y eso, es preferible pagar y no tenés anuncios. Yo voy a hablar sobre que nosotros, los adolescentes, hoy en día conocimos la música gracias a nuestros papás, digamos. Ajá, ellos bien, nos mostraron el cantante, el estilo de música, y a nosotros nos gustó, y bueno, empezamos a investigar sobre esos cantantes. Pero también está la clase de adolescentes que están escuchando en YouTube música y aparece un cantante y les gustó, y empiezan a investigar y a investigar sobre el cantante. Por ejemplo, acá una compañera, ¿no, Jimena? ¿Cómo encontraste? ¿Qué cantante encontraste, digamos? Bueno, yo una vez estaba en YouTube y me saltó una canción de Shawn Mendes, y de ahí me pareció que tenía una voz hermosa y empecé a buscar y busqué y encontré un montón de sus canciones, y bueno, ahora me encanta, lo escucho todo el tiempo. Y se volvió fan, digamos, ¿no? Yo quería recalcar algo que me di cuenta que en mi generación y en otras se perdió mucho esto de escuchar discos de una banda. Estoy notando que se escuchan canciones no sueltas, discos, y sin conocer en profundidad. Claro, o sea, no, yo nunca le pregunté a alguien, le pregunté y no me supieron responder como, che, ¿qué disco te gusta de este artista? ¿Cuál es tu favorito? No, lo que pasa es que eso es muy de otra época. Sí. La gente de mi edad hacíamos eso, sí, escuchábamos eso. El disco completo. Se perdió. Ahora, al tener la tecnología, te sale solo el tema del disco y capaz que ni idea de qué disco. El tema más importante de un disco. Claro. Bueno, chicos, no los quiero cortar, pero nos queda, si no, afuera el último grupo. Este sí me van a anunciar el tema que ustedes eligieron. Elegimos Don't Stop Me Now de Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. I'm having a good time, having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me. Último bloque en Hora Libre en el Barrio con el último grupo, que se llaman... Guido Finocchiaro. Él no es todo el grupo, es uno de los del grupo. Lucas Galeán. Por allá tenemos a... Luca Morí. Lautaro Fernández. Camila Palacios. Micaela Jiménez. Facundo Pentrelli. Bien, estamos como así, apurados en el último grupo, que van a hablar de... Vamos a hablar cómo influye el deporte en los adolescentes. A ver, entonces... En el www.diario1.com.ar se hizo una investigación en la Universidad Católica que dice que el 41,5% de los adolescentes entre 5 a 17 años no realizan la suficiente actividad física. Escúchame, no realiza. No realiza. No realiza. O sea, casi la mitad de los adolescentes no realizan actividad física. Buah. Es un tema. En realidad, era de acuerdo con estos datos, realizan menos de 60 minutos. Ajá. Y además... El 58% de los adolescentes no realizan ninguna actividad extraescolar. Van a educación física de la escuela, nada más. Mm-hmm. Bien. Eso quiere decir que hay poco movimiento por acá. Sí, van a su casa. Bien. Y entonces, ¿qué otra cosa podemos decir? La gente juega al fútbol, ¿a qué juega? Ese otro porcentaje que se me cayó y que hace otra cosa. ¿Sí? ¿Ustedes a qué juegan? No sé quién quería hablar de fútbol y esas cuestiones. Para cambiar un poco del fútbol, mi compañera Camila y yo jugamos al handball. Uh-huh. Es un deporte que nos atrapa mucho a las mujeres. Ajá. La mayoría de las mujeres lo juegan. También está en los Juegos Olímpicos, que después van a hablar de eso. Uh-huh. Está el handball de... ¿Handball Beach era? Sí, el handball. Claro. El Beach Handball. Que va a hablar el compañero de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, y entonces... Yo, la verdad, tengo una investigación que busqué, que Ajá. me parece muy curiosa. Es sobre... Está hecha por el diario La Nación y habla sobre una investigación en la que se dice y se comprueba que los adolescentes que no juegan al fútbol tienen menor capacidad de concentración que los que sí juegan al fútbol. Esta investigación fue realizada con 75 adolescentes, la mitad chicos y la otra mitad chicas, y al mismo tiempo la mitad que eran jugadores de fútbol uh-huh. y la otra mitad no. Bueno, en esta investigación se realizaron pruebas tanto físicas como aeróbicas, en las que el resultado fue sorprendente, ya que tenían mayor capacidad de concentración los que jugaban al fútbol. Uh-huh. O sea que hacer deporte impacta sobre el desempeño intelectual, académico dentro de la escuela. O sea, sí, es importante lo que estás diciendo. No sé si es en todos los casos, pero sí, pero en la mayoría yo creo que sí. Y yo creo que sí, que hay algo que pasa ahí corporalmente que nos ayuda a estudiar mejor. Uh-huh. Bien. Bueno, yo voy a hablar de cómo vivimos los adolescentes el fútbol en Argentina. Ajá. En la mayor parte de nuestro país, los adolescentes juegan al fútbol en la cancha, en el parque, en la plaza o donde sea. La mayoría somos simpatizantes de algún club y este deporte, además de mantenerte sano, podría ser también una forma de socializar y hasta en un futuro podría ser una fuente de ingresos. Ajá, bien, sí. El picadito en el potrero sigue funcionando, ¿no? Aunque no hay potrero, o más o menos en algunos lados. Ahora se alquilan más canchas y esas cosas. Pero sí. No, también a los muchachos hoy en día también van a los parques y se arman las canchitas así con las piedras, remeras, con lo que venga. También hay gente que alquila canchas uh-huh. Para jugar con una cantidad, con su grupo de amigos. Claro, sí, se hace eso. Sí. Vos ibas a hablar sobre cómo impactaba, ¿no?, la organización de un evento en tal sí. vez. El gusto por empezar a practicar algún deporte. Claro, o sea, yo quería recordar lo que fueron los mejores Juegos Olímpicos en 2018 que se hicieron acá, en sí. Buenos Aires, que compitieron más de 3.800 atletas jóvenes sí. Y en los 32 deportes que se practicaron. El diario Olé publicó, después de la finalización de los Juegos, que fue inolvidable para Argentina, ya que se colgó con 11 medallas de oro, 10 de plata y 11 de bronce. Algunos de los deportes ganados se fueron el remo, BMX y beach handball. Perfecto. Bueno, y entonces acá las chicas quieren hablar. ¿Qué está pasando ahí que quieren hablar? No, yo quería hablar de, como dijo anteriormente mi compañero Lucas Valián, hay personas que tienen la decisión de ser hincha de algún equipo de fútbol. Uh-huh. Digo la decisión porque hay gente que dice que el fútbol es una pérdida de tiempo o que no les gusta el fútbol, no les gusta uh-huh. ver fútbol. Y creo que eso se puede vivir de distintas maneras. Por ejemplo, de verlo en tu casa, comiendo sí. papitas, tomando una Coca-Cola. Hasta ir si a es que pagas para verlo, porque obvio. Antes lo podías ver gratis y ahora claro, no. Claro, ahora. O podés ir a verlo a la cancha de tu equipo. Mm-hmm. ¿Y vos cómo preferís? ir a la cancha. A ver, ese último tema que tenemos pendiente, ¿lo podemos poner de fondo? Mientras la esto es para alentar a la compañera. ¿Y entonces? Y nada, yo tuve la oportunidad de vivir eso, gracias a mi hermano, que fue el que me empujó a ir a la cancha. Y nada, me di cuenta que no es lo mismo ver un partido en la tele que ir a verlo en la cancha, porque no es el mismo sentimiento, no, como que no sentís lo mismo. No es lo mismo. A ver, subímelo un poquito. Y bueno, ¿qué pasa con las chicas? ¿Juegan al fútbol o no juegan al fútbol? Claro, creo que estamos todos de acuerdo, o eso espero, de que en un par de años atrás, te digo, 20 años como mucho, si es que exagero, era impensable que una chica jugara al fútbol. O sea, esta cosa era de hombres y nada más de ellos. Y de todas formas, si nosotros decidíamos jugar igual, se nos rechazaba y se nos decía cosas feas. Por suerte, las cosas ya no son así y cambiaron. El 12 de abril salió una nota del diario La Nación, donde nos cuenta que San Lorenzo firmó un contrato con Macarena, que es una de las primeras 15 chicas en jugar en este club. A estas chicas se les paga 15.000 pesos por mes. Sí. Y la asociación solo les daba 120.000 pesos para 8 chicas nomás. Claro, la asociación, o sea, de fútbol argentino. Claro, sí. O sea que las otras 7 se quedaban afuera. Pero este club se los rebuscó para hacer que las 15 chicas firmaran y ninguna se quedara afuera. Así se luchó por la igualdad de género en la disciplina. Y a todo esto, toda esta situación que pasó, Miguel, que es el secretario del Ciclón, dijo: nos pareció que era lo más equitativo, fundamentalmente con las chicas de mayor antigüedad. Era muy difícil hacer solo 8 contratos y pensamos que hubiera sido injusto dejar algunas de ellas afuera. Esperemos claramente que otras instituciones sigan este ejemplo. Se copien, claro. Claro, sigan lo mismo que están haciendo, para que las chicas puedan crecer a nivel deportivo, ¿no? Y la última sugerencia, entonces, para ver fútbol. Bueno, yo hoy en día les voy a presentar una aplicación que es muy, muy buena, que se llama OneFootball, que la verdad te dice los datos importantes en el momento exacto que dan un partido de tus equipos favoritos. Puedes seguir a tus equipos favoritos o país, como vos quieras, y aparte también te dice todos los datos que te dan durante la semana, los traspasos. Y además también puedes hacer apuestas de los equipos que juegan. Ponele, juega Boca-River, uno les apuestan a River y los otros les apuestan a Boca. Y nada, eso. Está disponible en App Store y Play Store. Sí, y tengo algo que decir, porque vos dijiste que para ver fútbol. Yo creo que es más que nada para estar informado en el momento que están transcurriendo los partidos. Me parece que es más para eso, no para verlo, porque no se puede. Claro. No se puede, claro. La aplicación no es que te permite ver en vivo el partido, sino que te va mostrando los resultados, poco a poco va pasando el tiempo. Ok. Claro, no solo el resultado, sino las tarjetas amarillas, las faltas, todo lo más importante. Interesantísimo. Hablamos un montón en este programa de radio, ¿no? Y bueno, nos tenemos que despedir. Yo sé que podríamos seguir un largo rato, pero nos tenemos que ir porque seguramente hay más de la programación de FM Riachuelo. Chau.